¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en este horario, como es habitual cada semana. Nos juntamos para conversar de algún tema interesante. Hemos hablado de Reiki anteriormente. Ahora vamos a conversar de... no sé si es una disciplina, si es un arte, la psicogenealogía. Nos acompaña Carlo Bertetti, facilitador de desarrollo personal y coach genealógico, quien dicta talleres justamente de psicogenealogía. Carlo Bertetti, ¿cómo te va? Qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Sergio, qué gusto estar contigo nuevamente. Hace un par de años había estado acá en la radio y qué gusto volver a verte y compartir contigo este espacio. Bueno, la idea es orientar a nuestros auditores, ¿cierto? Que sepan de lo que vamos a conversar hoy día, que estén más o menos al tanto de cómo pueden ellos integrarse, cómo pueden ellos también hacer uso y cómo pueden, digamos, sacar naturalmente provecho de esta psicogenealogía. Para ello es necesario conocer primero qué significa la psicogenealogía. La palabra psicogenealogía la creó el chileno Alejandro Jodorowsky y en el fondo habla de una técnica que permite estudiar el árbol genealógico con un fin sanador. Eso es lo que la psicogenealogía busca. Uh-huh. Estudiar el árbol genealógico o nuestra familia, la historia de nuestra familia, para encontrar en ella, en esa herencia psicológica, entendiendo como herencia psicológica comportamientos o patrones que se van heredando de una generación a otra. Encontrar aquellas situaciones que, o nudos, o ataduras, o pesos, ¿cierto?, que un ser humano lleva por el hecho de pertenecer a un clan o a una familia. Entonces la psicogenealogía pretende descubrir estas herencias psicológicas para, tomando conciencia de ella, poder cortar después con ella, utilizando la psicomagia, que es la otra técnica, así como la psicogenealogía, que creó Alejandro Jodorowsky. ¿Significa esto entonces que uno puede perfectamente salirse un poco del patrón familiar? Porque hay un camino que dicta la familia, la tradición, ¿cierto? Y que uno actúa en consecuencia a ese camino. Uno tiende a hacer lo mismo que hacen generaciones pasadas. Eso es lo que me estás comentando. Sí, yo creo que lo resumes bastante bien. Yeah. Ese patrón que vamos repitiendo, uh-huh, es un patrón que está instalado en la familia y que tiene un origen también en la cultura, en la sociedad y en la moral religiosa a la cual pertenecemos nosotros como especie, como seres humanos en esta parte del planeta. Entonces, la idea justamente es salirse de estos patrones, salirse de la estructura, que es una estructura no solamente mental. Pero ¿por qué es conveniente salirse de esa estructura mental que dices tú? Porque, ¿cuál es el beneficio? Sí, el beneficio está en que, así como un árbol genealógico o una familia te puede heredar potencialidades, también suele heredarte o transmitirte limitantes. Y debilidades también. Por supuesto. Claro. Entonces, de alguna manera, te programa. La palabra creo que es la correcta, te programa, y te programa a desenvolverte o a vivir de una manera determinada, y casi siempre esa programación tiene que ver con lo que ya ha vivido la familia. La familia podríamos comentar que es como un clan o una tribu. Pensemos en una tribu originaria en cualquier lugar del planeta. La tribu o el clan siempre busca sobrevivir y perdurar en el tiempo. Una familia opera de la misma manera. El clan familiar busca perdurar en el tiempo, y para perdurar en el tiempo va a echar mano a múltiples situaciones, y esas situaciones tienen que ver en general con patrones conductuales heredados, pero que hasta cierto punto no nos damos cuenta que los llevamos, porque están en un lugar de nuestra psiquis al cual no podemos acceder en forma voluntaria, que es el inconsciente. Entonces esos patrones son psicológicos. Por eso a mí me gusta hablar del ADN psicológico, que es donde encontramos todas estas conductas heredadas. En el caso, por ejemplo, de un tipo de profesional, un médico, un arquitecto, un abogado, siempre pretende que su hijo siga la misma línea. ¿Tiene algo que ver también con esto? Sí. Piensa tú un que, político, por ejemplo, sí, también hay varios casos. Absolutamente. Fíjate que las carreras que tú mencionaste, sí, abogado, arquitecto o médico, de alguna manera, durante mucho tiempo fueron las, o siguen siendo todavía, las profesiones más buscadas por algunos chicos. Pero porque detrás de eso hay un mensaje familiar de que eso te da prestigio, te da estatus y también te da un buen pasar económico. Entonces, claro, el padre que es médico y que tiene un buen estándar de vida va a querer que su hijo tenga lo mismo que él y no menos. Pero ¿qué ocurre cuando un hijo te dice que quiere ser músico o quiere ser pintor y tú eres médico, por ejemplo? Inmediatamente se encienden las alertas y las alarmas, y dentro de esas alertas o de esas alarmas está esta creencia, porque ya es una creencia que nos toca a todos, donde el arte es muy mal valorado. Entonces, el hijo que quiere ser músico o quiere ser pintor, el padre lo primero que le dice es que si te dedicas a eso no vas a poder vivir. Entonces, aparece la frase cliché que está instalada en todo y que dice, te vas a morir de hambre. Y puede que ese comentario para un hijo se transforme en un mandato. Y cuando es un mandato, tú lo cumples. Porque quien te lo dice es tu padre. Y tu padre es como tu Dios. Claro. Y cuando claro. eres niño, lo asumes como tal. Uh-huh. Entonces puede que te pases gran parte de la vida tratando de dedicarte a la música, pero por más que lo intentes no puedas. Porque tu padre te dijo que si te dedicabas a ser artista o músico, no te iba a ir bien en el plano económico. Entonces, claro, los padres buscan que los hijos tengan, ojalá, un estándar de vida mejor que el de ellos. Pero en ese proceso los condicionan, ¿te fijas? Claro, y junto con el estándar de vida, el sistema de vida también debe ser más o menos similar, y eso es lo que, bueno, el hijo a veces por inercia tiende a continuar, pero la clave está en salirse un poco de esa rutina, por llamarla de alguna manera, o de esa inercia, ¿cierto? Exactamente. Y si la persona logra hacerlo, bueno, a veces desafiando un poco la orden paternal, ¿cierto? Pero puede a lo mejor ahí tratar de alcanzar su bienestar, su felicidad, cosa que es lo que todos anhelamos, naturalmente. Sí. Ahí cuesta mucho encontrar. Nosotros hablamos ahí de finalidad. Ya. Cuando una persona trabaja con su árbol genealógico para encontrar respuesta, uno siempre parte preguntándole qué finalidad tiene de la vida o ya, de su vida. Ya. Uh-huh. Y no es fácil para algunas personas encontrar su finalidad, porque muchos creen que la finalidad de la vida es la profesión que tienen o la actividad que realizan. Entonces, piensa tú en cualquier alumno de la universidad, de cualquier universidad, que tiene 18 o 19 años, cree que su vida, hasta cierto punto su realización personal, tiene que ver con ejercer la carrera que estudia y tener un buen pasar económico, tener una familia, hijos y no tener preocupaciones a futuro. Entonces ponen todas las apuestas están colocadas en la carrera que estudian, pero la finalidad de la vida es mucho mayor que eso. La actividad que uno desarrolla, periodista, ingeniero en sonido, artista, médico, abogado, lo que sea, es un instrumento simplemente para ir hacia algo mayor. Entonces a veces uno se pierde en lo que hace y pone todas sus fichas en la actividad que tiene, pero la vida es mucho más que eso. Uno es un ser multidisciplinario. Y de alguna manera tiene múltiples posibilidades. Entonces, me gusta mucho la frase de Alejandro Jodorowsky cuando él dice, cesa de definirte. No, yo soy esto y no soy esto otro. Uno tiene la posibilidad de explorar las múltiples dimensiones de uno mismo. Pero el sistema en el cual vivimos te hace especializarte en un área. Claro, y abandonar las otras. Y jamás ni siquiera intentar en otra posibilidad de expresarse como persona, ¿cierto? Exactamente. Claro. Bueno, hablando de Alejandro Jodorowsky, ¿hace cuánto tiempo que tú lo conociste, que tú oíste hablar de él y seguiste un poco su camino? Mira, yo la primera vez que supe de él, yo creo que fue el año 1990, ¿ya? Cuando Alejandro Jodorowsky vuelve a Chile, creo que después de 40 años de haberse ido del país. Él se fue en la década de los 50 por una razón personal. Él buscaba un lugar donde crear de mejor manera y también porque tenía conflictos con su familia. Y lo conocí en un programa donde vi una entrevista de él y después pasó el tiempo fue apareciendo en mi vida a través de sus libros, a través de entrevistas y yo ya me comprometí personalmente con este camino el año 2007 cuando viví esta experiencia de trabajar con mi árbol genealógico y también de experimentar la psicomagia por medio del asistente que él tiene en Santiago, que en esa época yo traía a Concepción. Y después empecé mi propio camino de autoformación. ¿O ella? Ella es Gabriela Rodríguez. Sí. Ella venía a Concepción a hacer estos talleres. Y yo a partir de ahí empecé un proceso de autoformación y de autotrabajo personal. Porque para poder hacer esto hoy día, no es simplemente aprender una técnica, porque la técnica no se aprende. Hay que trabajarse uno, experimentarlo, para poco a poco ir derribando estas programaciones que yo también traigo y traía. Entonces, ha sido un camino de 6 años, del cual estoy absolutamente contento, me siento absolutamente orgulloso, aunque no, que no suene como ego, pero orgulloso de haber tomado la elección, de haberme dedicado a esto, por lo que para mí ha significado en mi ámbito personal, lo que me ha permitido liberarme de muchas cosas y también tomar conciencias de otras. Y yo creo que un poco lo que me tiene también muy contento es que el año pasado la asistente de Cristóbal Jodorowsky, que es el hijo de Alejandro Jodorowsky, me preguntó si a mí me gustaría hacerme cargo de las actividades de Cristóbal en Chile, a lo cual yo acepté con mucho gusto. Y entonces me toca ahora, cada vez que él viene, organizar las charlas o los talleres que él imparte. Entonces, y ahí también me permite mucho trabajar conmigo mismo, porque recibo también mucho de él, muchas conversaciones, también muchas cosas que me están que voy viviendo, y él me dice, trabaja con esto, trabaja esto, claro. Otro. Y cuando tú hablas, Carlos, de programaciones personales que uno tiene, ¿cierto? ¿Es lo mismo que un hábito que uno tiene? Sí, en una programación es como, el hábito es una programación. Uno puede tener un hábito que te sea útil, no sé, por ejemplo, todos los días voy a dejar las llaves del auto junto a la billetera. Entonces tomas la billetera, tomas las llaves del auto y te lo llevas. Sí. Diferente sería que no sé dónde. Yo me río porque me estoy sintiendo identificado con lo que tú dices. Entonces no sé dónde las dejo. Claro. Pero hay otros hábitos que no te permiten avanzar. Claro. Y son esos hábitos que no te permiten avanzar los que uno tiene que ir dejando de lado. Ya. ¿Te fijas? Esas programaciones, yo le digo. Entonces, por ejemplo, hacer siempre lo mismo. Exacto, lo que comentábamos antes de entrar al estudio. Una mujer que siempre elige el mismo patrón de parejas hombre. Y a lo mejor sin darse cuenta está eligiendo parejas hombre como era su padre, porque su madre hacía lo mismo. Pero siempre se queja de que elige hombres que las abandonan. Pero lo que ve y lo que está eligiendo es un patrón que está en su árbol genealógico. En el momento en que se da cuenta que ya lo reconoce, puede cortar con él. Bueno, el tema de los hábitos nos pone en cierto modo un molde, ¿cierto? Actuamos siempre de la misma manera. En el momento en que logramos escaparnos un poco, ¿cierto? Podemos descubrir a lo mejor potencialidades nuevas que desconocemos y que están en uno, dentro de uno que uno a lo mejor ni las conoce. Absolutamente. Claro. O sea, el problema está en atreverse a hacer algo diferente. Es que eso que dices tú es como muy, muy claro, Sergio, porque esto no tendría ningún sentido si las personas que buscan este camino para trabajarse a través de estas disciplinas artísticas no tuvieran voluntad. Porque la psicogenealogía es una parte, la que me permite entender cuál es la dinámica que yo tengo con mi árbol genealógico. Pero una muy distinta es cuando entras en la psicomagia, porque la psicomagia es la que te permite cortar con esos patrones heredados. O sea, están vinculadas las dos. Están vinculadas, una sin la otra no existe. Claro. Entonces, y la psicomagia, en el fondo lo que hace es cambiar esta información en el inconsciente, porque en ese aspecto de nuestra psiquis humana es donde están estos patrones repetidos. Y para poder acceder al inconsciente, uno tiene que codificar un mensaje en el lenguaje del inconsciente. Y ese es el lenguaje onírico o metafórico. Entonces, para poder entrar ahí, para realizar un acto de psicomagia o metafórico, tienes que tener voluntad, porque a veces el acto es bastante fuerte. Y decisión también, porque no es fácil hacer algo que uno nunca hace. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, cuando haces algo que nunca antes has hecho, y mientras más difícil mejor, lo que estás haciendo es que estás rompiendo tus propios límites impuestos. Claro. Entonces, como bien dices tú, se abre un universo nuevo. Te reconoces, te vuelves a conocer. Uh-huh. En todas tus potencialidades. Y eso es maravilloso. Y ahí es donde yo creo que opera, donde la palabra magia, dentro de todo esto, también se manifiesta. Claro, es mágico, naturalmente, descubrir que uno tiene potencialidades que nunca supo que tenía. Y en el momento que eso aparece, tu realidad externa cambia. Porque los acontecimientos que ocurren fuera son absolutamente nuevos. Entonces, te descubres en otra dimensión. Y eso es maravilloso. Y eso genera alegría, amor a la vida y sobre todo recobrar la belleza en uno mismo, porque uno se tiene bastante dejado de la mano de Dios, como dice el dicho, pero cuando uno recobra la belleza en uno mismo, recobra la belleza en todo lo que es capaz de hacer y crear. Claro, pero también produce una especie de, me imagino yo, desconcertación entre los que te conocen, los que te rodean. Totalmente. Claro, imagínate tú que lo que puede impedir que una persona no haga este trabajo y que esta voluntad que tiene queda hasta medio camino, es porque el riesgo, el temor más grande que tenemos cualquiera de nosotros, seamos conscientes o no de eso, es que no te amen, que no te reconozcan. ¿Te fijas? Entonces, ¿quiénes son los que primero te aman y te reconocen? Es tu familia. Y muchas veces cuando tienes que dar este paso de cortar con eso, la primera resistencia que hay es a que la familia no te vaya a aceptar de nuevo. Entonces, claro, como bien dices tú, puede que haya ahí una resistencia que impida que la persona realice este acto o este trabajo de sanación, pero a veces es mejor correr el riesgo, ¿entiendes? Porque si no, se Claro, sigue claro. viviendo lo mismo. Y lo interesante está en que cuando tú trabajas a nivel personal con tu inconsciente personal está conectado a tu inconsciente familiar. Por lo tanto, lo que hagas sobre ti también afecta a los otros. Entonces, de repente te llevas mal con tu padre, haces un trabajo contigo y tu relación con tu padre cambia. Pero no es que haya cambiado de él, a lo mejor cambia tu percepción de él. Claro. Y eso es maravilloso. Bueno, seguiremos hablando de este y otros temas de la psicogenealogía, la psicomagia, el tarot también, ¿cierto? También. Que es lo que motiva y lo que anima a Carlo Bertetti, que hoy está acompañándonos. También hay que hablar de unos talleres que se vienen para el mes de noviembre. Exactamente, así ¿Cómo no? es. Bueno, vamos a separarnos un minutito, algo de música, y retornamos de inmediato con esta conversación. Bien, la música y la conversación tan interesante, tan amena, tan grata también con Carlo Bertetti, facilitador en desarrollo personal y coach genealógico. Hemos estado hablando de la psicogenealogía, de la psicomagia, hemos estado recordando también y mencionando a Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? Tú eres técnico en sonido, sí. ¿Eh? Claro. ¿Ejerciste alguna vez? Nunca. ¿No? Ya. Después te voy a contar ya. Por qué. ¿Sí? Sí, lo puedo comentar aquí también, ya, si sí. quieres. Sí. Yeah. Estudié publicidad 2 años, yeah. Después me fui a Santiago a estudiar tecnología en sonido, me titulé, nunca ejercí, y después tuve durante 6 años, fui parte de una oficina de diseño gráfico, ahí trabajé 6 años. Yeah. Lo interesante está en que una vez que yo partí este camino, me di cuenta que todo aquello que había estudiado y que no había nunca hecho, publicidad o tecnología en sonido, era justamente por lo que comenté en el primer bloque. Cuando un padre te pone una prohibición, para ti es ley y lo debes cumplir. Y yo cuando tenía 12 años u 11 años, desde niño me gustó dibujar, siempre. Y me imaginé en un momento, siendo niño, viviendo del dibujo. Sin horario, sin jefe, absolutamente autónomo. Y esta felicidad tan grande de haber encontrado mi camino a temprana edad, se la fui a comunicar a mi padre. Y mi padre, absolutamente diferente a mí, un hombre que venía de una familia de 6 hermanos, donde su padre había muerto cuando él tenía 17 años. Entonces, tuvieron que echar mano a lo que tenían más cerca. Entonces, mi padre era contador, pero ejercía como vendedor y como agente de ventas en Concepción de algunas empresas. Entonces, voy donde mi padre y le digo, ya sé lo que quiero hacer cuando grande. Y me pregunta, ¿qué quieres? ¿Tú tenías 12? 12 años. 12 años, yeah. Y me dice, y yo le digo, quiero ser dibujante. Entonces, a los ojos de mi padre, es una cosa demasiado etérea, ¿entiendes? Como uh-huh. En otro nivel. Y me dijo, te vas a morir de hambre. Y en mí, cuando uno es niño, ese mensaje se encapsuló. Yo lo olvidé durante muchos años. Y por lo tanto, de alguna manera, para tratar de ir contra él, estudié todas estas carreras que eran del área creativa. Publicidad, tecnología en sonido, y después trabajé en diseño. Pero en ninguna de ellas logré sentirme tan pleno, ¿entiendes? Pero era por esa prohibición. Y aquí lo voy a enganchar con lo que tú dijiste delante. ¿Cómo lo supe? Porque utilicé una herramienta que es maravillosa y que permite conectar con el inconsciente de cada persona, que es el tarot. El tarot, sí. Ya. Hablemos un poquitito de hablemos. Eso. Yo creo que a la gente le interesa saber, naturalmente, porque todos estamos expuestos en algún momento a consultar, ¿cierto? A conocer qué, sí. qué puede depararnos el destino. ¿El tarot tiene esa facultad? Mira, yo creo que vamos a partir diciendo que el uso más bajo que le podemos dar al tarot, ¿ya? Así lo voy a colocar en ¿ya? esas palabras, ¿ya? Es predecir el futuro. ¿Ya? O sea, el tarot creo que es una maravilla, es una computadora cósmica. Y personalmente me gusta a mí un concepto que es un mapa del alma humana. El tarot es anónimo, no se sabe quién lo creó. Algunos hablan que son los egipcios, pero lo que sí está claro es que aparece en Europa en la Edad Media. Pero lo que el tarot contiene en sí es un conocimiento sagrado. En él se condensa todo el conocimiento de Occidente. Por lo tanto, podríamos pensar que es como nuestro oráculo. Así como los chinos tienen el I Ching, para nosotros es el tarot. ¿Y qué es lo que hace el tarot? El tarot proyecta lo que hay en el inconsciente de una persona. O sea, es un trabajo psicológico muy profundo el que hay a través del tarot. Tú con el tarot puedes ver a una persona y entender en qué proceso está. Tú le puedes decir, esto es lo que estás viviendo hoy día. Y a partir de esa toma de conciencia, una persona puede empezar a ver y a tomar elecciones nuevas. Pero cuando uno le dice a una persona, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te va a ocurrir, lo que yo estoy haciendo es tomar un poder sobre el consultante y programando para que aquello que yo digo, él lo realice. ¿Por qué? Porque él acepta que yo tengo un poder, entre comillas, que él no posee. Pero eso es totalmente falso. El tarot está al alcance de cualquier persona que lo quiera aprender. Es como aprender a leer otro idioma, solo que esté un idioma visual. Entonces, utilizarlo desde esa perspectiva es maravilloso. Y también hay una cosa muy bella todavía, que es que Alejandro Jodorowsky es el responsable de haber restaurado el tarot de Marsella, que es el tarot más antiguo del mundo y desde el cual derivan todos los tarot que uno conozca y todos los juegos de cartas que uno conoce. El naipe español, el naipe inglés. Por lo tanto, él lo que hizo fue entregar un mazo restaurado y también con un sistema de lectura que es muy fácil de aprender. Entonces, desde esa perspectiva, el tarot es un tremendo compañero de viaje que permite, me permite ver a, me permite verme y ver a otros en qué proceso de la vida están. Y no te voy a, ni te explico, Sergio, cuánto tiempo te ahorras. Ya. Oye, a propósito de temas del destino, bueno, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, uno tiene más o menos su destino ya encaminado, ¿no? De acuerdo al, al tema familiar que tú mencionabas, sí, en el bloque anterior también. Uh-huh. Uno más o menos va a hacer lo mismo que hicieron generaciones anteriores en cuanto a lo mejor realizaciones, en cuanto a cumplir metas, en cuanto a enfermedades también. Exactamente. Claro. Exacto, o sea, el patrón repetido, como tú bien lo señalas, no solamente es la actividad que uno elige, también tiene que ver con la época de la vida en la cual a lo mejor me tengo que morir, uh-huh, y de qué me tengo que morir, ¿te fijas? Entonces, claro, el patrón repetido, este sentido de pertenencia al clan, que volvemos a lo mismo, yo tengo que identificarme de alguna manera con mi clan. Entonces, si he sido un rebelde toda la vida y decidí ser pintor y todos los demás eran abogados, pero tal vez a lo mejor me voy a morir de la misma enfermedad de mi padre que era abogado. ¿Entiendes? Claro, pero ¿y eso es posible, digamos, liberarse un poco, sí, de ese destino? A través de la psicomagia. Ya. A través de la psicomagia, que es la técnica artística que utiliza la metáfora y los símbolos para poder cambiar esta información en el inconsciente personal. Ya, porque si hay un caso, por ejemplo, de un papá que murió habitualmente el abuelo y el papá a la misma edad y de la misma enfermedad, uh-huh, o sea, yo estoy predestinado también a tener la misma enfermedad y a la misma edad. De alguna manera, uh-huh, de alguna manera sí, hasta cierto punto. Si te llamas como el abuelo o el padre, o si tal vez no te llamas como ellos, pero tal vez si ocupas el mismo lugar en la hermandad que ellos tenían. Ya. ¿Te fijas? O simplemente por ser parte de esa familia. Entonces, claro, el ejemplo es muy válido. Suponte que un padre y un abuelo de una familia mueren por, no sé, cáncer a la vesícula, por decirte algo. Yeah. Entonces, el tercera generación, este hijo, ¿cierto?, se puede liberar de esa enfermedad, asumiendo metafóricamente que también lo tiene, y a lo mejor se podrá colocar una piedra pegada, y ahí, ahí va el diseño del acto psicomágico, podrá llevar algo en el cuerpo que simbolice ese cáncer de hígado, creo que dije, ¿cierto? Dos, porque una representa al abuelo y otra representa al padre. Entonces, llevarlas por un determinado número de días para que él sienta que está esa enfermedad ahí, simbólicamente, y después ir, por ejemplo, al cementerio y en la tumba de cada uno de ellos devolver y dejar estos objetos y decir, te devuelvo, les devuelvo esto que no me corresponde. Y me libero de, y me libero de esta esto. Carga, claro. ¿Qué es lo interesante? Que el inconsciente va a entender que lo que está dejando ahí es la enfermedad, aunque sean piedras pintadas de color negro. Eso es lo maravilloso. Y el inconsciente va a entender que me estoy liberando de eso y me libero y sano. O, de alguna manera, prevengo antes de que ocurra. ¿Qué importancia, a propósito del tema de la sanación, tiene el humor? Uno siempre anda como apurado, de mal humor, anda con malas relaciones con la gente que los rodea, ¿cierto? Siempre buscando algún, no siempre teniendo una buena disposición. El humor a veces es fundamental también, me imagino yo, para tener una buena relación con los demás y tener una vida más sana. Absolutamente. O sea, si no podemos reírnos de nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a reír de los otros? Yeah. Porque por lo general la risa siempre en algunos casos está relacionada con ver que a otro le pasa algo y que nos genera algo cómico. Pero si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a poder reír de los otros en algún momento? El humor es básico, tomarse la vida con humor. Somos demasiado graves. Chile es un país demasiado grave. ¿Ah? Tal vez por el clima que tenemos, la geografía, pero somos una sociedad muy grave. ¿Ah? Todo lo vemos como gravísimo. No nos tomamos las cosas con alegría. Y está comprobado que a mayor nivel de alegría, ¿cierto? Podemos tener una vida mucho más plena y mucho más sana. Claro, y da la sensación de que todos más o menos hacemos lo mismo, incluso hasta nos vestimos igual. ¿Eh? Exactamente, sí. Exactamente. Claro. ¿Te fijas? No, el humor es fundamental para que tener una vida más plena, más alegre, más bella en el fondo. Claro. ¿Te fijas? ¿Cómo fue tu propio proceso de sanación? Porque cada uno busca su proceso de sanación, uh-huh, me imagino que tú lo tuviste también. Sí, cuando, bueno, en mi caso pasaron un par de eventos en mi vida que me marcaron, y ¿Y cómo se llama? Y eso que me marcó, en algún momento me empezó a limitar en mi capacidad para tener un desarrollo mucho más pleno en mi vida. Entonces, utilicé algunas técnicas, me acuerdo que practiqué Tai Chi durante un tiempo, pero yo sentía que lo mío, o no es que fuera especial, pero que tal vez había otros caminos que me podían ayudar mucho más. Y cuando descubrí esto del árbol familiar o la psicomagia, y lo experimenté, me di cuenta realmente que mis procesos se aceleraban y que cambiaba mi percepción de mí mismo. Por lo tanto, no la experimenté una sola vez, sino que la experimenté en varias ocasiones. La he experimentado y ha sido increíble lo que me ha permitido ir aligerando mi carga. Y lo que comentaba antes, este proceso no termina, porque hay que entender la vida no como un proceso de sanación. Uno no está aquí para sanarse, uno está aquí para crear. Somos seres creadores. Por lo tanto, la creación va a ser en mayor o menor grado dependiendo de cuántas cosas nos condicionan o nos programan. Entonces, lo que yo hago conmigo es ir liberándome de estas programaciones para tener un espectro de creatividad mucho más amplio, más libre, no condicionado. Así es como lo trabajo para mí. Y es lo que también le trato de transmitir a la gente que hace este proceso. Bueno, vamos a terminar este segundo bloque. Después vamos a entrar de lleno a los talleres que se ven para el mes de noviembre. Pero antes de finalizar esta segunda parte del programa de esta tarde, noche ya, vamos a retomar el tema del árbol genealógico. ¿Hay formas y formas de trabajarlo o hay una sola forma? No, hay varias formas de trabajar el árbol genealógico. Están las constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Sí, sí, y está la psicogenealogía y la psicomagia. La diferencia es que uno es un método científico, las constelaciones familiares es un método científico, la psicomagia y la psicogenealogía es un método artístico. ¿Ah? Y en esto de ser un método artístico integra varias cosas. No solamente integra el arte, sino que integra las culturas, integra todo el mundo del chamanismo también, ¿cierto? De los rituales, porque entiende que el ser humano es un ser ritual, ¿cierto? Entonces integra la poesía, integra el mundo onírico. Entonces es una dinámica distinta de trabajar el Un arte. arte. Es un arte. Tú dijiste en el primer bloque, no sé si es una disciplina o es un arte. Oye, un arte, Yo creo que es un arte que permite sanar. Entonces, y deben haber otras más. Hay una corriente muy importante, muy grande en este minuto, en donde mucha gente está viendo que trabajar con su árbol genealógico le permite finalmente encontrar respuestas a lo que les toca vivir. Entonces, es un poco lo que yo veo. Ahora, personalmente, siento que la herramienta que yo utilizo es más rápida, es más efectiva. No necesitas tener que trabajar 15, 20, 40 veces con tu árbol genealógico para encontrar respuestas a lo que te pasa. En una sesión o en un taller puedes ir prácticamente a la raíz de tu problema. Y teniendo voluntad para querer sanar, uno se abre a una nueva dimensión. Mira, vamos a ir a una pausa musical, disfrutemos algo de música y después entramos ya a la parte final, el tercer bloque de este programa de esta noche. Thank you. Y bien, entramos ya a la parte final de nuestro programa de esta noche, en donde hemos estado conversando con Carlo Bertetti, facilitador en desarrollo personal. ¿Eso qué significa, Carlo? Facilitar es ayudar, es acompañar a la gente en su proceso de autoconocimiento, de liberación. Por eso le llamo facilitador, y desarrollo personal porque siento que uno tiene que también ser capaz de quererse, amarse, y ese amarse también tiene que ver con trabajarse, desarrollarse, crecer. Descubrirse también. Descubrirse, claro, sí, claro. Absolutamente. Porque tal como tú estabas comentando, a veces hacemos cosas, siempre hacemos lo mismo porque estamos destinados para eso, y hemos estudiado eso, nos hemos preparado en eso, pero a lo mejor tenemos otras potencialidades que siempre es bueno descubrirlas. Exactamente. Claro. Hay unos talleres que se vienen ahora en el mes de noviembre. Sí, bueno, hay algunos talleres que están programados, algunos fuera de Concepción. Ya. Entonces yo creo que mejor que la gente... ¿Tú viste talleres fuera de Concepción también? Sí, he estado en Chiloé, en Santiago varias veces. Ahora posiblemente en uno de los fines de semana de noviembre voy a Copiapó, a Temuco tal vez la próxima semana. Entonces... Poquito a poco se ha ido expandiendo esto, y otra área de trabajo donde aplico esto mismo tiene que ver en el área organizacional y en empresas. Entonces esto lo he llevado, ya lo he trabajado con personal municipal, por ejemplo, en una municipalidad. También lo estoy trabajando con personas voy a empezar a trabajar con personas de juntas de vecinos, ya en sectores más vulnerables. Entonces estoy empezando a llevar esto, que es uno de mis desafíos, esta mirada que es poco habitual en el área organizacional o más bien de empresa y también de instituciones, tiene un tremendo potencial. Y hacia allá es donde lo quiero apuntar. Entonces, estoy justamente cumpliendo parte de ese deseo. Bueno, la gente que quiera conocer de ti, ¿dónde debe visitarte? Sí, yo les propongo que se comuniquen a mi teléfono. ¿Ya? Se los doy, el 6519-0839. Ya, 6519-0839. Se contactan conmigo y yo le doy la fecha de los talleres en noviembre. Ya, cómo no. Muy bien, y nos cuenta también a nosotros para que podamos darlo a conocer. Bueno, Carlos, ha sido un agrado compartir este programa contigo. Hemos aprendido naturalmente, y en este camino, en esta búsqueda de la felicidad y de del desarrollo, ¿cierto? Y del descubrirnos, sin duda que esta conversación ayuda bastante. Muchas gracias a ti, Sergio, por haberme invitado a tu programa, y espero que sea útil para todas las personas que lo escuchan. Gentil, que estés muy bien. Tú chao, también, Carlos. Gracias.